de pelotazo que me ha dado tu hijo. ¿Pelotazo? Los precios en Pepe Matega, hijo. Mira cómo ha quedado mi cocina después de la reforma. ¡Uy, uy, uy! Preciosa María, los azulejos, el suelo. Y ahora, en la nueva tienda de Pepe Matega e Hijos, tienen grandes descuentos por apertura. En precios, calidad y asesoramiento son únicos. Pepe Matega e Hijos, Polígono El Pino, Avenida Pino Montano, Avenida Seneca, Parque Alcosa. Y nueva tienda en Avenida El Malecón 28, en San José de la Rinconada.